O le faltaba un desafío a los docentes, me parece que acá ya está completo, sí, ¿no? Tal cual, un desafío, creo. Un desafío, sí. Como les comentaba fuera del aire, fue al principio mucha angustia. Nosotros estamos acostumbrados a luchar en las calles o nuestro trabajo en el aula. Y esta nueva aula que hubo que construir desde nuestras casas, había que no solamente equiparla con todo lo que tenemos en el aula de las escuelas, sino también ponerle una carga de afecto, porque no todo el mundo tiene ese lazo virtual, un teléfono, una computadora. La realidad es que no en todas las escuelas hay. Y tampoco el Wi-Fi, ¿no? Porque a veces las familias te decían que tenían que guardar datos porque los necesitaban para otra necesidad, o familias con muchos hijos que tenían que tratar de dividir su tiempo de un solo, de un solo celular en varias llamadas y priorizar a veces quién sí y quién no. Eso también para las familias es muy angustiante y se transmite en el día a día con el docente. La primera etapa fue muy angustiante. Cuando pudimos cobrar fuerza y entender que era necesario sostener, fíjate, en otro momento sosteníamos la lucha desde las calles o desde la escuela. Y en este momento la lucha era necesaria de esta forma, en forma virtual. Por supuesto que nuestros dirigentes sindicales entendieron que esa carga virtual era demasiado, porque a veces hasta más de 12, 13 horas conectados con el celular, con la computadora, entendiendo que las familias necesitan el celular para trabajar y que recién cuando volvían a sus hogares, porque también es cierto que muchos papás seguían trabajando por ser trabajadores esenciales o por diferentes motivos, y también tratar de buscar de qué lado sostener esa diferencia horaria que tenían las familias para la entrega de las actividades. Bueno, por eso el sindicato trabajó desde la mesa de cogestión con el gobierno acerca de que era necesario bajar esa presión virtual que había hacia los docentes. Por eso se entendió que era necesario algún material escrito, ¿no? Sí. Que llegara de otra manera a las familias, que la familia no tuviese que gastar los pocos datos de su celular o buscar wifi en las calles, porque ha pasado en algunos contextos directamente sin luz, ¿no? Venimos de un periodo también con muchos lugares sin luz. Fueron un montón de cosas que se sumaron a esa sobrecarga. Por eso digo, al principio fue muy angustiante, tomamos fuerza y nos encontramos en un momento que la evaluación desde las escuelas es positiva. Se pudo sostener el lazo, se pudo llegar a las familias. Hay un grupo de alumnos que no pudieron tener esa continuidad a lo largo de este año tan particular para todos, pero con los cuales hay ya planificados trabajos desde otro lugar, ¿no? Hay estrategias que se plantearon desde las mesas de gestión de los sindicatos con las autoridades acerca de buscar un nexo entre estos docentes que tampoco pudieron conseguir trabajo, que esa es otra realidad. Hubo que rearmar un sistema educativo que estaba marcado por la presencialidad de los actos públicos donde los docentes iban a tomar un cargo y que eso recién se está, estamos en la tercera etapa. Se pudo hacer un acto público virtual, pero para el cual hubo que adaptar un montón de plataformas. Tuvimos todos que recurrir a un correo en la plataforma del ABC, que no teníamos el hábito de hacerlo. O sea, todo una reeducación, no solamente por parte de la familia, de los alumnos, sino también de los docentes. Todo eso, ese cúmulo, creó una carga muy importante sobre los docentes, que seguramente la vamos a saber aprovechar cuando todo esto termine, lo evaluemos y veamos que no solamente hicimos más de lo que podíamos, sino que agregamos nuevos contenidos, ¿no? Este lazo, esta búsqueda con las familias es continua, día a día, no solamente desde los ámbitos de los equipos que tienen las escuelas, que tienen equipos para buscar a la familia, sino de aquella familia, de aquellas escuelas rurales que sus directores, sus secretarios, sus docentes se preocupan por buscar las reales causas de la no conectividad, de la poca conectividad o de la búsqueda de alguna necesidad que la familia pueda llegar a tener. Cecilia, siempre la escuela y más la pública, ¿no? Es nivelar y dar oportunidades. Siempre decimos que se encuentra el hijo del abogado, el hijo del albañil, el hijo de la docente. Y siempre, si hay un gremio o una profesión que es también muy observada y cuestionada es la del docente, ¿no? Yo creo que con esto de la virtualidad y de la pandemia, el papá, la mamá, que a lo mejor trabaja y no está mucho, o también las autoridades, los que ocupan cargo público, se dieron cuenta del desafío en la tarea diaria, en el tiempo. Yo veía docentes que me decían, no puedo ir por esta plataforma, tienen que bajar esta porque le estoy dando clase a 5 chicos y yo tengo 18. Y bueno, de los 18, 8 no pueden y no tienen luz, entonces les voy a mandar por WhatsApp y escuchás de fondo los padres. El docente habló abrió su corazón y los padres también abrieron su casa. Los profesores de educación física mandan video, los chicos le mandan video haciendo tarea. ¿Cómo te suena, cómo le suena al docente cuando muchas veces a la ligera se dice, estuvieron las escuelas cerradas? Nos duele muchísimo. Y en realidad nosotros creo que no les damos tanta bolilla a esos conceptos porque sabemos que la familia que está del otro lado sabe del esfuerzo del docente. Ahora se enteraron de todas las cosas que hacemos dentro del aula, porque a ellos les toca acompañar, porque en realidad no es ponerse en el rol de docente, sino acompañar. Y más de uno se preguntará, ¿cómo hace un docente? O sea, yo con dos hijos, a lo mejor, o con tres, pierdo la paciencia, no me puedo organizar con el tiempo, y sin embargo un docente encuentra el tiempo cuando sabemos que los ritmos de aprendizaje de los alumnos en un aula de 30 no son los mismos. Y sin embargo, los docentes salen adelante con esa lucha. Cuando hay que reforzar algún aprendizaje lo hacen, cuando hay que volver a evaluar lo hacen. Entonces a veces lo que sentimos es que se está poniendo en vista, ¿no? Todas las múltiples tareas que se tienen desde el aula. Ni hablar de la conducción, ¿no? Tal cual. Ceci, y puede ser que la pandemia llegó en un año donde se notó a lo mejor la falta de un proyecto desde el gobierno nacional anterior basado en la educación pública. ¿Se notó? ¿Hubiese sido otro cantar si fuera otra gestión? Yo creo que sí, y se ve en la poca inversión en infraestructura que hubo en los edificios. En 4 años no se construyó, por lo menos en Cañuelas, ningún edificio educativo. Falta inversión en el nivel inicial, que es el que prioriza este gobierno. Nosotros como sindicato tuvimos reuniones con las autoridades provinciales de infraestructura, que parecen muy comprometidas con el nivel inicial, y planteamos cuál es la realidad del distrito. No solamente Sutiba hizo un relevamiento de infraestructura muy completo. Después le digo a Norberto que se los pase. Ah, por favor. Muy completo, trajo muchas, ¿cómo se dice? Muchas visiones desde las escuelas, que a lo mejor uno dice, bueno, qué sé yo, tiene problemas de filtración de paredes, de pequeñas cosas, pero que en el diario no están dadas las condiciones hoy para volver. No sé si ustedes están en conocimiento, en Cañuelas se formó hace muy poco una comisión mixta. Esa comisión es la que evalúa los proyectos que presentan los establecimientos para la vuelta a clase. Esos proyectos están basados en el plan jurisdiccional, que es como las bases que nos orienta para decir qué está bien y qué no, en qué condiciones tienen que estar los establecimientos para la vuelta. Cecilia, ¿quién compone esa comisión mixta? Autoridades educativas, el jefe distrital, tiene un presidente que está en este momento, está César Godoy, que es consejero escolar. La secretaria es Emma Corbalán, que es secretaria de Asuntos Docentes. Y los representantes gremiales. Hay inspectores de cada nivel y modalidad que son los que dan el último ok si ese proyecto está en condiciones. Esta comisión se reunió el 11, las escuelas no creyeron que no estaban dadas las condiciones en cada uno de los establecimientos para la vuelta. Para la vuelta. Cosa que es muy coherente con el relevamiento que se hizo, ¿no? Claro. Tengo una perdón, Neri. Sí. Respecto a la actividad sindical, bueno, la gestión anterior fue... ¿Cómo la definís? No sé cómo decirlo. Muy dura con nosotros. Muy dura, hubo un destrato muy grande sobre... Constante. Primero sobre el... nuestro dirigente. Sobre todo sobre, sí. el docente en particular y en general sobre la actividad también, ¿no? Me parece que hubo un destrato de la educación pública, ¿no? Claramente, muy marcado. Perdón, te diría, y el enfrentamiento constante, ¿no? Del pueblo con el docente o el gremialista. No podés ejercer claro. derecho porque dejás a los chicos en la calle. Esto fueron 4 años terribles. Sí, yo digo, no sé, hubo muchos problemas para llevar adelante la paritaria nacional, hubo un destrato, ¿no? A la educación. Esta gestión, digo, en función de esto, más allá de la situación tan particular que a la que nos lleva a la que lleva la actividad docente, la pandemia, el aislamiento social, ¿hay algún cambio que se note, digo, en esta gestión a través de del ministro de Educación Nacional, del ministro Trota o del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires? O sea, ¿cómo lo ven? ¿Hay algún cambio? ¿Se ve otro tipo de diálogo? Digo, ¿está abierto esos lazos? Desde la provincia, que es lo más cercano a nosotros, esto que te decía recién, las autoridades de infraestructura de la provincia se comunicaron con los sindicatos y con las regiones educativas. Los distritos están divididos en regiones educativas. Cañuelas pertenece a la región 10, junto con Las Heras, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, Giles, a lo mejor me olvido de alguna. En esta región educativa particularmente nos reunimos con el segundo de infraestructura de la provincia, que quería conocer las voces de los sindicatos. Qué bueno. Sí, es muy importante. Él había hablado con las autoridades, o sea, tiene los relevamientos que envían desde los consejos escolares, pero él necesitaba escuchar la voz de los sindicatos. Sí. Dijo algo muy... Este chico ocupaba un cargo en Avellaneda, en la gestión anterior, y fue llevado a la provincia por el gran trabajo que habían hecho en el distrito de Avellaneda, en relación al fondo educativo. Ellos invertían no solamente lo que Nación le mandaba destinado al fondo educativo, sino que la inversión era aún mayor, porque entendían que la escuela era el lugar donde no solamente impartir igualdad de condiciones, sino también darles condiciones dignas a los chicos, ¿no? Sí. Este diálogo, digo, estaba cortado el diálogo, básicamente. Si de alguna manera, si tenés un gobierno ahora, que acaíste en la escuela pública, caes en la universidad, ya te está dando como ve a lo público. La agresión constante que hubo hacia nuestro dirigente sindical, claro. ¿Se acuerdan? Después las marchas fueron... las primeras marchas fueron muy difíciles, con cordones policiales terribles. Yo he marchado en los 90, Erika recién lo dijo, y no vi tanta... Que era duro ya. Sí, era duro salir a la calle, volver a la calle. Pero ahora lo hicieron de una manera, y además nosotros de guardapolvo, porque no era una cosa agresiva ni ni esas marchas que vos decís, bueno, hay... Se esconde. Hay otros grupos, viste, que por ahí... A mí me ha tocado marchar en otros momentos, siempre digo lo mismo, cuando marchábamos por lo de Telefónica. Y en esa marcha no solamente estábamos los docentes, sino que había otros grupos. Entonces ahí era como que se mezclaban los intereses, siempre nos ponían en el franco a que por la marcha docente se había hecho semejante lío. Estas marchas eran puramente docentes. Me acuerdo que era... para exigir paritarias. ¿Se acuerdan que se cerraron las paritarias nacionales? No recibían a las autoridades sindicales, o sea, no había negociación, estaba cerrado el diálogo por completo. Pero además eso que contaban ustedes muy bien, el marcar y estigmatizar al sindicalista, por sobre todas las cosas, como que la actividad sindical era de vagos, de negociados, no de ejercicio de derecho, ¿no? Porque uno en cualquier profesión puede haber gente que se para de la buena fe, que hace las cosas correctas, y gente que elige otro camino, otra forma de elegir su profesión. A mí me duele mucho cuando dice, ¿viste los docentes que sacan siempre carpeta médica? ¿Qué los docentes? La persona sacó carpeta. Si es verdad o mentira, te puede pasar en cualquier gremio. Esto era constante en una época que el argentino se peleaba con el de guardapolvo blanco. La última etapa que vivimos fue muy angustiante también, porque íbamos a las paritarias a esperar el resultado, y cuando salían nuestros dirigentes a decir que no habían podido hablar, volvíamos llorando. Yo recuerdo, yo por ahí, qué sé yo, he tenido jornadas muy largas donde después de 12 horas de reunión salí sin no lograr nada, uh-huh. pero hemos vuelto con compañeros llorando claro. porque esperaban volver, o sea, estábamos haciendo un paro por tiempo indeterminado y íbamos a la paritaria con la esperanza de que arreglen y volver a las aulas, sí. uh-huh. porque además eso también fue el quiebre que hubo, sí. perdón, donde nos marcaron quiénes estaban yendo. ¿Se acuerdan la presión que hubo en el 2017? Uh-huh. Fue, ese año fue terrible para nosotros, porque marcó una ruptura dentro de las escuelas. Claro. El vago que seguía de paro uh-huh. y el otro presionado, que no iban a descontar los 30 días de... Inclusive hubo descuento y gente que después empezaron a... compañeros que no llegaban a fin de mes no. y encima le descontaron declarado el paro, ajustándose a derecho, y compañero que decía, yo voy igual, me quedo parado en la escuela... Y el aumento para quien iba, ¿no? Eso siempre... Ese claro. trabajo psicológico, que, mm. muchas gracias, que nos marcó tanto que volver después de esa situación fue terrible. Sí, sí, volver sí. a las escuelas con tus compañeros y verles la cara y decir, vos me marcaste con el dedo cuando yo estaba reclamando por lo mío y por lo tuyo. Mm-hmm. En ese año yo me jubilé, me desgastaron. Ah. Sí, sí, lograron sí. hacer eso, ¿no? Romper... Sí. A los mismos trabajadores del gremio, ¿no? A todos los trabajadores del gremio, desarticularlo, ¿no? Desarticular el sentido común incluso, ¿no? Poner incluso... Igual fue como un modus operandi de toda la gestión, sí, ¿no? Primero la criminalización de la protesta en general, sí. ¿no? Pero el trabajador de todo, el que iba a la escuela todos los días, o sea, iba a trabajar. Entonces, esta visión que hacemos, este análisis, estaba muy lejos de lo que... realmente era el objetivo del gobierno. Uh-huh. El docente iba con la angustia a reunirse a una reunión donde quería escuchar que lo suyo ya había sido solucionado y uh-huh. volver a la escuela. Claro. O decir, bueno, me quedo tranquilo, voy a cobrar el sueldo a fin de mes, porque además, recordemos que muchas son mujeres, uh-huh. trabajadoras docentes, uh-huh. que muchas sostén son de familia. Sostén de hogar, uh-huh. y que muchas están a cargo de una carga de responsabilidad muy grande. Entonces, claro. uh-huh. Por eso digo, ese 2017 fue también muy angustiante. Uh-huh. No se puede comparar con este porque fueron contextos totalmente distintos. Uh-huh. Uh-huh. Y aclaremos esto, ¿no? Que no nos vamos a cansar de decirlo. Creo que ahora la familia y esto de la pandemia uno lo entiende. Cuando un docente va a reclamar y va a paritarias y va a hablar de su sueldo, también hablaba y llevaba el detalle de las escuelas. Siempre fue una lucha constante de mostrar cómo están las aulas, cómo están las escuelas, pedir que los fondos, ¿no? De Producto Bruto Interno, de los presupuestos, vayan a educación, uh-huh. de darle la oportunidad a los chicos. Hasta esto se discutía, ¿no? Seguimos dando de comer en las escuelas, uh-huh. Y es el fin del docente, ¿no? Pero lo hacemos para acompañar el crecimiento de los chicos, y también iban los hijos de los docentes a comer a las escuelas, que iban de escuela a escuela y no podían llegar a fin de mes. No es que uno va a pedir el aumento, eran también reglas de trabajo dignas para el docente. Fueron no. años muy de mucha lucha, de mucha, ¿no? Lucha. Yo, ¿sabes qué? Ahora estaba recordando el incidente de Moreno, sí. ¿no? De Sandra y Rubén, la pérdida de ese docente, y me parece que por ahí ejemplifica la desidia del Estado. Exacto, lo que ustedes decían hoy, ¿no? Esta falta de inversión en infraestructura uh-huh. Provocó la muerte de estos dos compañeros, que se podía haber evitado claramente. Porque además sí. estuvieron reclamando. Moreno ha sido un distrito que históricamente sí. ha reclamado por las condiciones. Sí. Pero además, después de lo de Sandra y Rubén, uno mira para dentro de su institución, ¿no? Donde vos estás parado y decís, yo podía haber sido una Sandra o Rubén. Podría haber pasado cualquiera. Uh-huh. Porque uh-huh. a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta. Bueno, en Cañuela tuvimos un accidente de un trabajador que cortando unas ramas, también era un trabajador, uh-huh. todo reglamentado, pero que tuvo un accidente y que también se podía haber evitado. Uh-huh. Pero bueno, a veces las condiciones edilicias superan todo lo que uno puede planificar. Uh-huh. Por eso, cuando hablamos de infraestructura y de inversión real, no solamente son parches, como decimos a veces, sino un trabajo de fondo que se tiene que hacer a conciencia. Uh-huh. Una pregunta más antes de un tema musical para luego no entretenerla tanto a Cecilia, pero la traigo a esto, a la infraestructura, a los docentes, a las escuelas en pandemia. ¿Te parece que están dadas las condiciones como había, parece ser un grupo de padres, después pasó que eran propietarios de escuelas privadas, que están dadas las condiciones, en Cañuelas vamos a hablar, para que se vuelva a las aulas? No lo digo yo. Lo dijo el conjunto de los trabajadores docentes de Cañuelas. Se reunieron la semana pasada, docentes en conjunto, cada institución analizó todo esto que yo decía que está escrito en el plan jurisdiccional, que es como el marco de en qué condiciones tenemos que volver, y hoy no están dadas las condiciones. Por eso se tiene que seguir trabajando para una vuelta el próximo año. Y los chicos entenderán de los distintos niveles también que tienen que convivir. Es un trabajo no solo de infraestructura, sino de conciencia, que tienen que convivir con el virus. Yo pensaba en el jardín, ¿no? El barbijo, el docente, la responsabilidad que va a una escuela, a otra, sus hogares, ¿no? Va a ser un desafío importante. En principio, no sé si ustedes conocen cómo estaba planteada la primera etapa de vuelta. Uh-huh. En caso de que estuvieran dadas las condiciones, iban a volver los alumnos que no habían tenido ningún tipo de contacto. De continuidad. Exacto. Uh-huh. Para poder revincularlos con lo que es la escuela. Uh-huh. Esto tampoco está garantizado. Uh-huh. Por eso que se sigue dando clase en forma virtual, con cuadernillos y bueno... Uh-huh. Con todo lo que hasta ahora se venía implementando. ¿Y tenés conocimiento si la escuela privada lo que planteó ya lo puso en práctica? De las escuelas privadas, una sola acá, ¿no? Aparentemente hay una que quiere volver, pero particularmente, déjame pisarte esta pregunta, y si sabes cuál es la posición de OSDOP, por ejemplo, respecto de esto, ¿no? ¿De quién, perdón? De, no sé, OSDOP. Será el gremio privados. También forma parte de esta comisión mixta. Sí, ok. El proyecto que presentaron no reunía las condiciones y la inspectora de privado no lo aceptó. Dijo que no estaban dadas las condiciones para la vuelta. Se habló de que había un pedido de los padres realmente, que habían levantado firma. ¿Eso realmente ocurrió? Porque una vez se... Claro, hay una nota circulando, sí, es la misma que leímos todos. Sí, lo que sí te puedo decir es que en esta comisión se presentó esa propuesta y esta propuesta no pudo avanzar. Yo te quería preguntar más que nada, porque por ahí la inquietud, esto no sé si tanto de los docentes, pero sí por de ahí los de padres. Los padres, es cómo va a ser el sistema de calificaciones, promoción de años, qué sé yo, por ahí. ¿Cómo sé yo que el chico sabe? Y eso también es muy subjetivo porque es una construcción el saber. Claro, sí. Uno espera, claro. Yo veo que hay padres que quieren que el chico sea 10, que llegue a todos los objetivos, que sepa sumar, restar en forma, sin entenderlo, ¿no? En forma memoriosa, como estudiábamos las tablas. Y hay otro que dice si resuelve la problemática, si sabe poner en juego. Claro. Mira, yo te voy a contar algo que me pasó hace algunos años. Yo era docente en una escuela pública muy grande de acá del centro de Cañuelas y era la única docente que hacía paro. Ese paro duró más de 15 días. Y después, obviamente, me sentaron en una mesa enjuiciadora, decía yo, y me preguntaron, ¿no?, cómo me tenían que evaluar. Entonces, bueno, en base a los aprendizajes de mis alumnos, y los aprendizajes a veces son muy buenos. Uh-huh. Entonces yo dije que a veces no importa la cantidad de días que el docente esté, sino la calidad de lo que enseña. Uh-huh. Yo tenía un grupo en tercer grado, un tercero E, que se imaginan, cuando estaban... Matrícula importante los terceros y bisagra. Además, viste, cosas que eran esa cosa tan antigua que no sirve para nada. Y estos alumnos habían logrado no solamente lo que nos habíamos propuesto los otros grupos de los terceros, sino que habían avanzado aún más. Pero por esto que yo digo de la calidad, ¿no? A veces es importante lo poco bien aprendido, ¿no? Lo dijo alguien mucho más sabio que yo. Se está pensando en lo que llamamos unidad pedagógica desde hace bastante tiempo, que se enlace un año con el otro. ¿Eso qué significa? Hay alumnos que lograron que sus aprendizajes fueran altamente por efecto de la conectividad, hay chicos más responsables que otros, porque aquí no le costó, uh-huh. ustedes son papás, les costó. Hay padres que han podido acompañar quizás mejor que otros. Digo, entonces, estas cuestiones hacen que haya diferencia en cuanto a cómo por ahí avanzaron el en los acceso, conocimientos, claro, ¿no? En la construcción. Hay otros que en forma mediana, uh-huh. o sea, algunas cosas sí y otras no, se dificultan, sobre todo las actividades de matemática en los últimos años, ni hablar en secundario. Uh-huh. Y hay otros que por diferentes motivos no han podido cumplir con las actividades, no se han podido vincular. Entonces, sobre ellos es quienes se van a trabajar más específicamente. Uh-huh. Lo que antiguamente era la compensación, sí. No sé si ustedes pertenecen a ese periodo. La historia en Argentina de educación, no tanto, yo pasé por todos lados. No, era alcanzar los objetivos, después te llevaban su objetivo, pero el otro lo aprobaba, después era la construcción global, tenías que dar toda la materia, pasaba, eran de números a conceptos. Yo 51 voy a cumplir el domingo, pasé por todas las reformas educativas. Bueno, eso sigue existiendo todavía. Claro. Y esto que hablabas vos de esa prueba integradora, ahora son actividades, ejercicios, que en realidad es un repaso de todo lo aprendido, uh-huh. y que es lo que se está trabajando en esta última etapa. Uh-huh. Por eso decíamos que volver a las aulas en este periodo era más bien vincularse con el otro, uh-huh. porque de actividades propias de aprendizaje ya no había posibilidades. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que los docentes han hecho desde clases grabadas en videos de Facebook o de WhatsApp, uh-huh. hasta reinventarse y crear un aula dentro de su espacio. Sí. No lo escuché yo directamente. Estoy como Mirta Legrand, mira que me lo dijeron o la gente quiere saber. Qué ejemplo horrible. Pero sí, yo lo he escuchado. En un momento es como que sonó feo. O que los chicos escucharon que autoridades, ¿no?, del Ministerio de Educación, o sea, pasan todos. Eso jugó a favor o en contra, porque algunos dicen, no, después de eso nadie hizo el esfuerzo, se conectó, no quiso decir eso, no fue eso. En realidad no lo dijo. Claro. No lo dijo, siempre están los medios hegemónicos que toman una parte del mensaje, ¿no? Claro. Esto, claro. Después salió la segunda de Trota a explicar, pero ese mensaje no trascendió lo que hubiese sido necesario. Uh-huh. Y en realidad lo que se dijo es un poco lo que venimos conversando, ¿no? Que como es un año muy especial, como que hubo que reajustar muchas cosas, como que hubo que inventarse no solamente desde el aula, desde la escuela, desde la casa, todo eso se iba a tener en cuenta al momento de evaluar. En ningún momento se dijo que no se iba a evaluar nada. Exacto. Digamos, ni que era lo mismo presentar que no presentar las actividades. Ahora están saliendo unos memes muy graciosos que mandan, sí, como que les presentan las actividades de principio de año. Sí. Y los docentes las reciben. Real. Y claro. Las reciben y lo valoran. Claro. Porque además ven el esfuerzo que uh-huh. hay del otro lado. Uh-huh. Yo particularmente vi una foto de una nenita llevando su actividad toda manchada y la seña guardándola en un folio. Sí, o sea, sí. Cosas que a veces deberían trascender, uh-huh. los medios, como de esta manera trascendió uh-huh. lo de todos pasan y ninguno tiene que dar examen, uh-huh. Todo este esfuerzo realmente de la familia y de los alumnos, ¿no? Sí, sí, sí. El programa nos van a matar, pero tres ahí cortitas. Yo una cortita sí, y dale. Puntualmente a la actividad sindical. Digo, sí, ¿qué viene para la actividad sindical docente en el futuro? Digo, ¿qué es lo que les preocupa en cuanto a la actividad sindical? Digo, reclamos, ¿cómo estamos con el tema salarial? ¿Cómo estamos con el tema de infraestructura? Digo, más allá de que vos ya dijiste anteriormente que está abierto el diálogo, digo, ¿qué viene en el futuro? ¿Cómo estamos? Y nosotros salarialmente nunca terminamos de cerrar nuestros encuentros. Uh-huh. Cada vez que haya un aumento de precios, una suba en alguno de los porcentajes, necesitamos. Y hay una pérdida del poder adquisitivo del salario como real. Como todos los trabajadores. Como todos, sí. Exacto. O sea que esa mesa sigue abierta. Nosotros los docentes tenemos paritarias, no solamente salariales, sino también de salud. Sí. Uh-huh. Porque uno de los temas que más preocupa es la salud del docente. Uh-huh. La voz, el estar de pie cuando está en el aula, esta enfermedad que uh-huh. atraviesa también a los docentes. Por eso sigue abierto durante todo el año. Uh-huh. Y después, bueno, el tema de infraestructura es clave. Uh-huh. Y ahora trabajar todo esto de la vuelta, si están dadas las condiciones, que necesitamos para que estén dadas las condiciones. Puntualmente, ¿todos los docentes van a poder volver mientras no se puedan aplicar la vacuna? Esto también parece que es preocupante, no sé. Y por ahí es muy arriesgado decir, todos creo que estamos esperando la vacuna. Ayer pregunté a alguien que estaba esperando en una estación y me dijo, me voy a Rusia a buscar la vacuna. Nos causó mucha gracia. Sí. Me parece que es muy prematuro. Sí, sí, arriesgar algo sobre tal eso. Cual. Pero me parece que, digo yo, no, los docentes que son agentes de riesgo, ¿no? Que tienen alguna enfermedad de base, los docentes que tienen, por ahí, no sé, que superan no tanto, por ahí no creo que tanto que superen la edad, pero los que tienen algún, digo, ¿podrán volver? ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Vamos a necesitar más docentes? ¿Qué pasó? Y hay docentes que están esperando, claro, a ser recibida como este mi hija y el título. Claro, este plan que yo te decía contempla los mayores de 60 que están excluidos y los enfermos de... Con enfermedades de exacto, base, exacto. Sí. Los excluidos de todo tipo de trabajo. Uh-huh. Este plan está exceptuando a este personal docente. Y también tengo entendido a los auxiliares. O sea que va a ser difícil porque hay que sentarse a programar de qué manera, con qué docentes, con quiénes no. Yo te agradezco la visita. Nuestra intención era revalorizar a la escuela pública, demostrar de parte de SUTEBA que es un gremio obviamente sensible para nuestra idea política también. Igual toda muestra de ejercicio de derechos tiene que ser escuchado, y en la voz tuya también hacer un poquito de historia. Aquello que pasamos por las aulas, te conocemos, aquellos papás por ahí te descubren ahora. Ella dijo en varias oportunidades, soy abuela, estoy jubilada. Y bueno, antes de la despedida, quería preguntarte, para unificar el mensaje a las mujeres que están del otro lado, ¿no? Generalmente en la escuela pública y en la educación la mayoría somos mujeres, pero también hay docentes y hombres. La lucha fue constante, somos muchas, y fueron y serán obviamente jefas de familia, van de escuela a escuela, y abrazar aparte de la profesión, sostener una familia, el sindicato, no es lo mismo ahora por ahí mujer en un sindicato que fue en los 90, en el 86, en el 2001. Cecilia, ¿cómo lo hiciste y si se puede seguir haciendo? Sí, sin lugar a dudas, yo tengo muy buenos recuerdos de mi vida sindical. Hace 30 años que vivo en Cañuelas, yo me casé y vine a vivir a Cañuelas. SUTEBA no estaba formado, lo formamos, y a partir de ahí empezó la lucha. Nunca me imaginé conducir tantos años, y me fui porque entendí que necesitaba nuevos aires el sindicato. Mucha juventud se había acercado, pero habíamos logrado espacios muy importantes, y hoy me enorgullece que se hayan logrado desde el lugar de una mujer. Por supuesto que sí, espacios como la comisión donde se trabajan las plantas de las escuelas. Las plantas son la cantidad de docentes, de alumnos que hay por cada lugar. Eso estaba antes suscripto a un grupo de inspectores y de secretarios de asuntos docentes. Los gremios lograron su participación y hoy en día discuten eso. Esas comisiones son importantes no solamente para la actividad sindical, sino también para el entorno, ¿no? Uno tiene que conocer la realidad. Y después SUTEBA trabaja mucho con el conocimiento de los docentes. Tenemos producciones de saberes que nos hacen historia. Hoy, por ejemplo, en estos momentos se están llevando a cabo pruebas de selección para los docentes que aspiran a cargos jerárquicos, directores, secretarios, y de esta manera virtual, que es nueva para todos. Y el SUTEBA ha formado un campus donde se capacitan los docentes afiliados constantemente y tienen el material disponible en todo momento. O sea que eso es una producción colectiva muy importante, muy necesaria en estos tiempos. Ay, habló de lo virtual, por último. Ay, hoy me comentaba, pobre. Es así, soy así. Erika, es así. Que también había actas virtuales. ¿Puede ser que también en el encuentro o tomaste conocimiento de alguna dirección, de algún establecimiento, que se dé este desencuentro con el profesional docente y la dirección, y que hay actas virtuales? ¿Y cómo se genera eso? ¿Todos los problemas? Procesos, sí, todos los procesos que se venían haciendo dentro de la escuela se debían seguir haciendo. Por ejemplo, se evalúan los docentes a mitad de año, docentes y auxiliares, ¿no? En este caso nosotros trabajamos con los docentes. Y ahora, antes del 15, que es el domingo, cierra la calificación anual del docente. En esa calificación se evalúan varios aspectos profesionales, y en esta virtualidad hubo que evaluar un montón de otras cosas, ¿no? Que había hecho el docente para llegar a la familia, qué herramientas había utilizado, qué instrumentos de evaluación usó. Otra evaluación, totalmente. Y como en todos los años, en todas las épocas, hay directivos que tienen una mirada diferente, hay otros que acompañan más al docente, hay otros que entienden que la calificación es un proceso, que no es necesario llegar a esta etapa para ver todo lo que se hizo, sino que se puede haber acompañado. Exacto. Y sí, está todo eso queda registrado en las actas. Lo mismo que cuando el docente se acerca a las familias. Cuando se acerca a las familias también, si lo hace en forma virtual y le tiene que comunicar que el alumno no ha alcanzado los objetivos previstos, también se hace un acta y en forma virtual lo puede firmar o escanear. No nos olvidemos también que la pandemia trajo la unión de muchos gremios y personas vinculadas a educación que tuvieron que salir a repartir los bolsones de comida para no desamparar a esa... Han hecho de todo. Pero los tenemos que despedir, no va a yo ser la Una sola cosita quería decirte, yo te quería agradecer por venir y revalorizar que, bueno, que tengas... Que tengas la oportunidad de tener ese espacio, me parece importante, más que nada porque yo particularmente defiendo siempre la actividad sindical, me parece que es fundamental para sostener sobre todo el nivel de vida, el nivel de vida de los trabajadores, ¿no? Más que nada, ¿no? Pero más allá de eso, también las condiciones en las cuales se trabaja, y me parece que siempre es una actividad, siempre fueron muy criticados los docentes, o por ahí se ha generado a través de los medios la crítica a la actividad sindical docente diciendo arréglenlo, pero mientras con los chicos en el aula. Claro. Yo creo que hay me parece que es importante también, incluso en alguna parte de los docentes, que tengan en conocimiento que las luchas siempre fueron en la calle. Sí. Ojalá pudiéramos tener la posibilidad, pero cuando no está dado la posibilidad del diálogo, me parece que es necesario, y creo que los docentes también tienen que entender que son trabajadores y que que la mayoría de las luchas se ganaron en la calle. Cecilia decía, yo estoy en la calle desde el 80 y pico. Desde el 80 y pico. Y la realidad es que no solamente en la actividad sindical docente, sino en todas las actividades laborales a lo largo de la historia, las luchas se han ganado en la calle. Entonces, el que dice, bueno, defiendan lo que tengan que defender, pero con los chicos en las aulas, bueno, cuando está abierto el diálogo se puede, cuando no está abierto el diálogo y hay que salir a la calle, no podemos entrar en esa grieta. Y los chicos nos miran y aprende. Un docente es siempre un hecho educativo. Salir un docente enseñando a la calle. Le estoy enseñando a luchar. Claro, nada más y nada menos. Así que, Cecilia, un placer enorme. Saludo a toda la gente del gremio. Un placer encontrarte en estos caminos, reencontrarnos ahora en la radio, y lo que necesiten, los micrófonos están a disposición por una escuela pública democrática que incluya a todos. Muchas gracias a ustedes por este espacio.